Sol. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de rasgo! La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, la mascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido. Me temo que, aparte de por el rincón oscuro, hoy en Pequeño Ternasco vamos a hacer mucha ruidera. Ya verás, ya. Buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Estamos arrancando un poco más melódicamente con una gente que se llaman Lluvia Ártica, Arctic Rain, y que andan un poco perdidos, o al menos eso indica el título de la canción, Lost. Esto que escuchas, este Lost, es el primer adelanto del álbum debut de estos suecos. Llevará por título The One, el único. Y decir que han sido definidos como la nueva sensación del rock melódico sueco. Con ellos te damos la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día absolutamente de putísima madre para la gente que merecemos la pena. Para ti y para mí, para la gente de rock. Recibe también, como no, los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Y hablando de saludos, ya tenemos a la tribu ternasca, los primeros ternascos y ternascas indicándonos que ya están a la escucha. Charlie Rock and Roll de Generación Suicida desde la capital y tal. ¡Wow! También desde la misma ciudad, desde los Madriles, Dani del programa La Fauna, también en Asalto Mata Radio Rock. Mira, además van seguidicos. Primero el Charlie los sábados de 12 a 1 y luego el Dani de 1 a 2. ¡Ja! Más saludos de la capital, tenemos a Chetos, ¡oh yeah! Nos desplazamos un poquillo hacia el Levante, hacia Murcia, concretamente hacia Lorca, para saludar a nuestra ternasquica, ¡Ana Sánchez! Ahora sí que pegamos el salto grande, ahora. ¡Nos vamos hasta Costa Rica, San José! ¡Es Esteban! ¿Qué pasa, pues? ¡Pura vida, mae! Empiezan a asomar cabecicas desde Zaragoza. ¡Ese Rubén! ¡Zaragoza Style! Y al ladico, unos 30 kilómetros, Épila. Épila, donde vive Eli Creator. ¡Tenemos Nafarroa Pride! ¡Claro que sí! ¡Murchante San Javier! ¡Es desde Euskadi, Belboco, Indarra, con Eric Perloco! ¡Y nuestra maciza galaica, Silviña! ¡All right! We'll be right back. Por supuesto, por supuestísimo, conforme vayáis entrando, iremos dando buena cuenta de que ya estáis a la escucha en directo. Saludo también para ti que nos escuchas vía podcast. Hemos dicho que íbamos a hacer ruido en este episodio número 262 de Pequeño Terrasco. Y te digo que lo vamos a hacer. Rosa Rosae nos trae el titular. Corta, pega, bumburi. Corta, pega, bumburi. Que le han cazado. Le han cazado al aragonés errante. Cacho. Cacho, ahora Cacho. Te lo cuento. Bueno, antes de decir nada, antes de nada decir que tengo claro que el carisma, el modo de cantar y de componer música del aragonés han sido claves en el éxito cosechado a lo largo de su carrera. Pero claro, con la iglesia hemos topado. Resulta que Enriquito es un fiera también, pillando trocicos de textos de otros para hacer sus cancioncicas, ¿sabes? Que resulta que no se las inventan enteras. No, no, no, no, no, no. Esto en Zaragoza ya lo sabíamos, luego os cuento. Resulta que hay un señor en Pucela, el señor Fernando del Val, escritor él y fan de Héroes del Silencio y de Bumburi desde la adolescencia, que ha ido recopilando esos fragmentos durante las últimas 3 décadas. Y ha sacado un libro. Y le ha pillado con el carrico del helado al desustanciado. El otro día le decíamos desustanciado por estar de acuerdo con Donald Trump y desde luego esta noticia, este libro no le va a aportar mucha sustancia, no. Ya te digo yo que no. Bueno, pues este mozo, Fernando del Val, está a punto de publicar El Método Bumburi, libro en el que desentraña la forma de escribir del vocalista zaragozano. Del Val expone que ha localizado nada más y nada menos que 539 versos repartidos entre 37 canciones fabricadas con fragmentos de otros autores del que fuera cantante de Héroes del Silencio. La mayoría son poemas de autores como Mario Benedetti, Fernando Arrabal, Leonard Cohen, Michel Houellebecq, Charles Bukowski, Haruki Murakami, Frida Kahlo e incluso Fernando Sánchez Dragó. Se ve que ha estudiado mucho. Sí, sí, leído está. Eso por descontado. Sí, leído sí. Está el hombre. Deja claro el autor que aunque no acusa directamente a vocalista Maño de plagio, en su libro se demuestra que la práctica ha sido habitual en toda su carrera y que está presente en muchas canciones suyas con ambición poética y literaria. Dicho de otra manera, la letra de Bumburi, tanto en Héroes del Silencio como en su carrera en solitario, está plagadas de versos muy similares a diferentes autores que nunca ha citado. Vamos, un auténtico flagrante corta-pega. Corta-pega. Insiste Fernando del Val en una entrevista reciente para El País. Aquí he de decir que si se ha publicado este artículo en ese periódico es debido a las recientes declaraciones de Enrique alienándose con las teorías conspiranoicas de las vacunas con microchips. Todo se ha dicho, que lo único que le achaca a Bumburi es la opacidad. Es la opacidad. Cómo ha jugado con las letras no compuestas por él. De hecho, el escritor usa el término centón. Que en la Real, que mola un montón. Que la Real Academia de la Lengua define como una obra literaria compuesta con fragmentos de otras obras. Que no será algo ilegal, pero que desde luego deja a la altura del barro la reputación del cantante Maño. Como muestra un botón. Tomemos como ejemplo este extracto de algunos versos de Mario Benedetti que escribió en La Casa y el Ladrillo y Geografías, que seguro que a muchas y muchos fans de Héroes del Silencio le sonarán. Os voy a leer primero esos fragmentos, ¿vale? Hoy amanecí con los puños cerrados. Nos formulan preguntas que incluyen su semilla de respuesta. Ahora que estoy insomne, quiero morir de siesta. Alimenta rumores clandestinos. Pues mira, yo también he hecho un cortapega. Vamos a atentis y escuchar esto, que ya verás tú qué risa, tía Felisa. Amanecí con los puños bien cerrados y la rabia. Ahora que Insisto, hoy amanecí con los puños cerrados. Nos formulan preguntas que incluyen su semilla de respuesta. Ahora que estoy insomne, quiero morir de siesta. Alimenta rumores clandestinos. Pues con esto, Enrique Bunbury te hace una canción. Y con un 6 y un 4, la foto de tu retrato. A ver, para todo hay que valer. Evidentemente, la canción entera no son estos versos. Pero, luego tú piensas. ¿Cuántas veces nos habrá comentado? Es que las canciones de Héroes, es que las canciones de Bunbury están bien, pero no les encuentro mucho sentido. Pues ¿cómo van a tener sentido? Se ha cogido un trozo de un texto, un trozo de una poesía, un trozo de un artículo y lo ha pegado. No puede tener sentido en la vida. Y por otra parte, voy a decir algo más. Hallowed Be the Name, la canción de Iron Maiden, que han tenido que dejar de tocar en directo porque hubo una banda que dijo que había letras dentro de esa canción que eran suyas. A los Iron Maiden han tenido que dejar de tocar la canción y les tocó pagar un pastizal, ¿eh? Aquí en España, por lo visto, esto no es ilegal. Pues bueno, lo que habéis oído, que canta por bulerías, ¿eh? Igual con otras 36 canciones más en 4 discos de Héroes y 9 de los trabajos en solitario de Bunbury. Si Fernando del Val hubiese nacido o vivido en Zaragoza, en los 80, podría haber contado también que esto ya se chismorreaba en la ciudad en la etapa de Zumo de Vídeo, ¿eh? Anterior banda de Bunbury inmediatamente a Héroes del Silencio. Pues eran repetidas las quejas de los seguidores de los Golden Zipper, los primeros más birras, ¿verdad, Rosa? Esto lo hemos oído nosotros muchísimas veces y además de músicos concretos que nos lo decían, que era descarado. Pues bueno, según esos fans, las evidentes y flagrantes similitudes entre las letras y composiciones de ambas formaciones, pues vamos, que como que cantaban mucho también. ¿Esto qué indica? Pues que el amigo Enrique Ortiz de Landazuri lleva bajo sospecha de hacer esto toda su puñetera vida. Por algo será que está bajo sospecha. Por algo será. Luego, en Zaragoza al menos se resarcieron un poco cuando versionaron Apuesta por el Rock and Roll de Más Birras, que ahí sí que pidieron permiso a la familia del fallecido Mauricio Aznar, y por lo menos la madre de Mauricio pues cobra derechos de autor cada vez que suena esa canción o cada vez que tocan esa canción. Bunbury de todo esto no ha hecho ni pamplona al respecto. Pero si lo hiciese, me imagino yo que sonaría algo así como: me veo lastimosamente metido en una jodida espiral. ¿Cómo os habéis quedado? Podríamos haber hecho eso con esa canción y con 36 más, ¿eh? Bueno, vamos con gente que se escribe las letras enteritas y que no le hace falta echar mano de nadie más. Segundo sencillo y tema que da nombre, este, Cuando vuelve el sol, al cuarto trabajo discográfico de esta formación heavy rock ceutí llamada Espiral. Logroño Power nos saluda, Diego. Que todo cambia de color. Nos dice Charlie Rock and Roll. Pobre Enrique, no lo entendéis. Es adaptación, no es copia. Si es que como somos. Igual que soy tu respiración. Tú has escuchado la canción, ¿no, Charlie? Pues sal. Pero al final vuelve a Ana Sánchez dice, pues ya entiendo yo por qué nunca me gustaron Héroes del Silencio ni Bunbury. Y más lejos estoy de tu calor. Sivillán nos dice, no sabéis que Enrique no sabe pronunciar la palabra cover. Es calor y siento frío cuando vuelve el sol. Y cambia mi suerte. Rubén pregunta: me veo lastimosamente metido en una espiral. ¿Eso también es copia y pega? No, no, eso es de mi cosecha. Me se ha ocurrido a mí solico, maño. Eric dice, está bien, está mal, no sé, todo depende del ojo que, con el que se mira. Ya lo hemos dicho, legalmente no está mal. Ahora, hacer pasar como tuyas, ya que no citas a quien has tomado el texto, hacer pasar como tuya una letra, pues chico, no sé. Desde luego, cada cual que opine lo mismo. Yo tengo muy claro que muy bien no está. Ya sigue la suya. Ay, pobre, es que está entre dos tierras. Nafarroa Price, saludos para nuestro Nacho Seek and Destroy. Asalto mata, adiós. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. ¿Has visto? Nosotros en nuestra entradilla del Rincón Oscuro decimos que lo hemos sacado de un canal de YouTube. Si es que cuesta muy poco. Bueno, abrimos las puertas del Rincón Oscuro con una gente llamada Hallucination. Momento que además aprovechamos para saludar a nuestro querido Eli de los Ratones Colorados, que ya está la escucha. ¡Opa! Yo diría como que se llama. Bueno, estos que Hallucination presentan Multiverse, su segundo larga duración, del cual estás escuchando Do Ut Des. Bueno, ni que se la hubieran escuchado a Des, tú. Se la hubieran dedicado, quiero decir. Y lo que te comento, segundo trabajo para esta formación death metal procedente del país de las pizzas y los espaguetis, Hallucination, Do Ut Des. ¡Come on! Más Nafarroa Pride desde Tudela. Ya está la escucha, Félix. ¿Me lo parece a mí o hacen death metal en italiano estos tipos? Cantar en italiano, sí. ¡Qué guay! And the last known survivor stokes his prey in the night as he watches as the fall in the

estoy pensando que hemos saludado a Nacho Sicat Destroy y es miércoles. No, no sé, al final... Le gusta, sí, no, que sí le gusta. Dice que no, pero se los queja, miércoles se, aparece. Sí, sí, se queja de mentirijillas, me parece a mí. Vamos a cerrar el rincón oscuro, pues con probablemente la nueva sensación del metal extremo en este país, en Españistán. Tremendo The Wrath, el álbum debut de esta formación manchego-murciana. Vamos a dejarlo en manchego-murciana. A mí me dijeron de primera mano que eran de Ciudad Real, pero el otro día al armero de primera mano también le dijeron que eran de Murcia. Pues oye, a caballo entre las dos provincias. Manchego Murciana. ¿Quiénes son? Belcanos. Y estamos escuchando el tercer sencillo extraído que lanzan de ese trabajo debut titulado esta canción, el tema concretamente Black Omen. Para mí, particularmente, el mejor tema del disco. Belcanos, sonando nuevamente en Pequeño Tarrasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto, que se emite a las 3 de la tarde de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Rubén dice que son de Murcia Real. Charlie parece estar de acuerdo. Charlie Rock and Roll de Generación Suicida nos dice que son una auténtica pasada estos Belcanos. ¡Seguimos disfrutándolos! We'll be right back. Ana de Sánchez nos dice, molan mucho los Belcanos. Dice, es lo que tenemos los de Murcia, que somos de todas partes, nos da igual, pues como los de Bilbao. Nos toca correr Rosa Rosa y llega el momento por todas y todos deseado. Pero además de verdad, ¿eh? Las bizarradas de Pequeño Tarrasco. Primer titular, Roxa Rosae, por favor. Un policía juega a reventar un globo con el coche patrulla estando de servicio. Y aunque hubiese estado sin estar de servicio, hubiese sido la misma gilipollez. Nuevamente el Pequeño Tarrasco haciendo amigos en la policía. Pero es que claro, que no lo ponen a huevo. ¿Cómo vamos a pensar? ¿Cómo vamos a pensar que son inteligentes? Si no hacemos más que leer noticias. Además da igual, ¿eh? Aquí, en Francia, en China, en San Pernambuco o en Buenos Aires, Argentina, que es donde se ha producido este hecho. Un policía fue grabado por una cámara de seguridad en pleno servicio de vigilancia jugando a reventar un globo con las ruedas de su coche patrulla. Vale, mental, globo, te voy a mental. La coche es de tu madre. La sorprendente maniobra fue registrada por una vecina desde su casa, que no daba crédito a lo que estaba viendo. Mira, es que además que es que son. Joder, que es que están. Son representantes de la sociedad. Y tendrían que saber que los móviles están a la hora del día, que hay una cámara en cada lugar donde te plantes. Modorro. En fin. En el vídeo se puede observar cómo la pick-up policial avanza y retrocede repetidamente, mientras el globo, lógicamente, se le escabulle, cual gacela huyendo de león. Gacela huyendo de león, qué tontada. Y parece ganarle la batalla a la gente que no ceja en su empeño. También se ve al policía dejando pasar a otro coche para continuar con sus intentos en plena calle. Un caballero de ideas fijas y con un único objetivo: explotar el globito. Voy a explotar el globito. Finalmente, el uniformado perdió el combate y tuvo que marcharse. Lo que está claro es que ha ganado miles de seguidores en las redes sociales y seguro que una reprimenda de sus superiores. Una reprimenda a ese tío lo que le queda es la patada en el culo. Pero ya sabemos a la policía que es lo que le interesa. El soldado, cuanto más tonto, mejor obedece. Pues ya está. La lástima es que no había un superior para decirle: deja de hacer el inútil, tontolaba. Con esto demostramos nuevamente que la policía es tonta en todos los lados. Pero la gente este en particular es tan sumamente tonto que no me extraña que le hubiera hecho una foto al globito y se la haya puesto en sus redes sociales como su avatar. Venga, y al que adivine la banda que estamos escuchando, le regalamos el globito del policía este de Buenos Aires. Dios de los sueños enfermos, God of Sick Dreams, es el tema del segundo sencillo que estrenan los suecos, los Avatar, que ya sabéis, están presentando un nuevo álbum llamado Hunter Gatherer, que se pondrá a la venta el próximo 7 de agosto y que suena así de bien como solo los Avatar saben hacer. ¡Grandes! Dicen que es una droga puente. ¡Tío! ¡Esta María es de alucine! ¡Tío, así que ponte a liarte brutos a toda leche! ¡Esta mierda es buena! ¡Vaya, vaya! ¡Pero si es la banda del porro! Y hablando de todo, ¿qué es ese porrete que nos íbamos a hacer? No creía que hubiera tanto verde en toda la galaxia. No sé por qué hay gente que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Pues si el policía tonto, si el policía de Buenos Aires era tonto, esperaros al montón de gente inútil que comprende el siguiente titular. Vamos para allá. China inaugura festival de carne de perro en plena pandemia mundial. ¿Pero esto qué es? Esto es la gilipollez elevada a la máxima potencia. O sea, es que esto es el sumum de la estupidez humana. Impresionante. El titular nos lo ha pasado Carlitos del programa Sobre la Dosis, nuestro terrasco Carlos, y dice así la noticia: como cada año, en la ciudad de Yulin, en Guangxi, Miles de personas se acercan a la feria más grande de este tipo de animales, que son exhibidos en condiciones de poca higiene, en mostradores llenos de mugre y sin refrigeración. De acuerdo a varias agencias de noticias, el régimen chino lanzó una tímida campaña para evitar su realización. Pese a las protestas de los activistas a favor de la vida animal, el mercado abrió sus puertas y miles de personas se acercaron a comprar la carne. El festival dura 10 días en esa ciudad de Yulin, en el sudoeste del gigante chino, y generalmente atrae a miles de visitantes, muchos de los cuales compran perros que se exhiben en jaulas estrechas para cocinarlos después en ollas. Madre mía, qué ascazo que me está dando leer esto, por favor. El régimen asegura que está elaborando nuevas leyes para prohibir el comercio de la vida silvestre y proteger a las mascotas. Y los activistas esperan que este año sea la última vez que se celebre el festival. Pues aquí, como con el toro de la Vega, lo mismo. El caso llama tanto la atención porque fue en un mercado similar, en Wuhan, donde un brote del coronavirus SARS-CoV-2 provocó la pandemia, que lleva 472.000 muertos en todo el mundo y más de 9 millones de contagiados. Y van los chinos, y llamadme racista lo que queráis, los putos chinos, y la vuelven a hacer. De verdad os aseguro que leer cosas como esta me provoca una rabia. Que en inglés se dice Rage, pero que es un grupo alemán. Los teutones liderados por Pibi Wagner nunca fallan. Lo que escuchas, este The Price of War 2.0, venía en su álbum de 1995, Black in Mind. Y lo presentaron actualizado, de ahí lo de 2.0, en un concierto en streaming, presentando su nuevo line-up, porque se ha ido un guitarrista y han contratado otro. Bueno, cambios en la banda, pero siempre dando en el clavo. Grandes Rage, The Price of War 2.0. Charlie, muy enfadado, evidentemente, dice: nos merecemos la extinción, nos merecemos desaparecer la raza humana, o por lo menos los chinos. Pues mira, desde luego se iba a aliviar la carga poblacional del planeta un rato, ¿eh? Y los perricos, pobrecicos míos. ¡Ay! We will the children and starve with the prisoners before you scream. Bueno, pues animalada, animalada no es. Pero es la canción que nos ha propuesto Silvilla para cerrar el programa de hoy. Y que como yo no sabía si dónde encajarla, me dijo, ponla como animalada. Esta canción se titula Un Nuevo Comienzo y es el primer tema que presentan Carlitos y Frank, que ya sabéis que después de su abrupta salida de Los Magos de Oz, pues han montado una nueva banda que lleva como nombre Runa, con R, Runa Llena. Con ellos, bueno, ellos van a ser los últimos en sonar en el episodio de hoy, pero no se vayan todavía, que quedasteis como anda Wakanda, of course. Pues nos lo vuelven a decir los acero. ¡A la cáscala! Rosa, Rosa, ¿eh? ¿Nos piramos o qué? Besos, abrazos y hasta mañana. ¿Puedes creer que al final ese será tu destino? ¡A la cáscala por ahí! ¡A la cáscala por ahí! Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco te recuerda, antes de despedirse, que si estás en la sintonía de asaltomatarradiorock.com, pues te dejaré en buena compañía con mi compañero Javi del Valle y otra semana de rock. Y con poco más que añadir, más que lo que os suelo decir todos los días, ya sabéis, si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, en fase 1, en fase 2, en fase 3, en fase 2 otra vez o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana jueves, otra vez. Of course que sí, profes.